Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Quise abrir, fui leyendo y de pronto sentí que había un gusto diferente al leer las primeras palabras del libro aquel. ¿Será que me gusta leer? Es así y no lo puedo creer. ¿Será que me gusta leer? Es así y no lo puedo creer. ¿Será que me gusta? Y yo no lo sé. Continuaré a ver. ¿Será que me gusta leer? ¿Será que me gusta? Todo era tan mágico allí, fui viajando entre letras, soñé cada hoja que pasaba la viví, como en cuentos de hadas volé hasta el fin. ¿Será que me gusta leer? Es así y ya lo puedo creer. ¿Será que me gusta leer? Es así y ya lo puedo creer. Ya sé que me gusta leer. Ahora lo sé. Ya sé que me gusta leer, ya sé que me gusta leer. Ajá, están sorprendidísimos de que hayamos empezado en vivo con Fabio Lano y esa canción maravillosa, Me Gusta Leer. Gracias por estar allí, al otro lado de nuestros micrófonos, nuestros teléfonos, por si quieren hacernos algún comentario, 099-657-7004. Bienvenidísimos al espacio de los más chicos, al que dejamos entrar a los adultos también. Celebrando el Día del Niño, regalo especial, Fabio Lano, especialista en música, compositora, hace sus propias canciones, no solo para cualquier público, sino especialmente también para el público de los más chicos. Ella aceptó venir y pasar con nosotros este Día del Niño, o empezar la celebración del Día del Niño, para contar muchas cosas acerca de hacer música para niños y hacer cuentos para niños. Por cierto que tiene un espectáculo el próximo mes, 20 y 21 de julio, aquí en la Casa de la Cultura, en el Triciclo, una de las salas más pequeñitas y acogedoras de nuestra Casa de la Cultura, que por cierto es la casa de nuestra emisora. Bienvenida, Fabi, gracias por venir, qué chévere que estés aquí. Pues contentísima, celebrando este día tan maravilloso, con ese entusiasmo que caracteriza a todos los niños. Ay, estoy muy emocionada, animada de poder compartir, cantar y hacer cosas lindas este día. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre es tradición ya en nuestro programa desde que lo tenemos hace varios años ya, contar un cuento. ¿Te parece? Me encanta. Entonces vamos a contar el cuento del secreto. Del secreto... mejor, acabo de cambiar de opinión. Vamos a contar el cuento de la mariposa. ¿Te parece bien? Me encanta. Porque además es muy divertido. Adelante entonces, nuestro cuento de hoy, la mariposa. La mariposa era una mariposa de la noche y se estaba paseando por su jardín como cualquier noche. Solo, y la diferencia fue que escuchó un ruidito cuando pasó cerca de algunas maticas. ¡Qué raro! ¿Quién hace ese ruido? Nunca lo había oído en el jardín y se acercó más. Cuidadosamente, como si tuviera una lupa en los ojos, descubrió de dónde venía el ruido. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Tengo mucho frío. ¡Frío! Pero ay, quien le decía eso era una flor. ¡Qué raro que una flor tenga chachay! Eso es muy raro. ¿Estás segura de que tienes frío? Sí, tengo mucho frío, demasiado frío. Me tiemblan las hojas. Uy, ¿cómo te ayudo? Y se fue volando y entró por la ventana de la niña, de la habitación de la niña que vivía en esa casa, y la llamó. Mira, allá afuera hay una flor que dice que tiene frío. ¡Oh, sí, en serio, qué raro! ¿Puedes traerla? Y la niña siguió durmiendo. La mariposa decía, ¿cómo traigo yo esta flor? ¡Ah, se acordó que en la casa estaba Nube y Martina! Dos grandes perras lindas. ¡Nube, Martina, ayúdenme! Y entre las dos tomaron la maceta y la metieron al cuarto de la niña. Ahora sí dormirás, dijo la niña. Y se acostó. Tengo mucho frío, demasiado frío. Tengo mucho frío, demasiado frío. Tengo mucho frío. ¡Ay! La niña abrió grandes los ojos. ¿Frío todavía? ¡Qué raro si estás en mi habitación! Bueno, voy a pedirle prestado a una de mis muñecas su abrigo y te lo voy a poner y veremos. Le pidió prestado el abrigo, se lo puso y le dijo, ahora sí, vamos a dormir. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Tengo mucho frío, ay, demasiado frío. Mira cómo tiemblo. Ay, mis pétalos se quiebran como las olas del mar. Tiene frío que... Bueno, me gusta la manera como me lo dice, pero ¿qué puedo hacer? Ah, se le ocurrió. Agarró todos sus cuentos y los hizo como una casita. No te va a entrar ni una brisita. Y ahora a dormir. Quería un rato decirte que la noche está fría. Me tiembla todo yo, hasta la tierra. No puede ser, aquí hay algo raro. Se quedó pensando, saben que siempre encontramos soluciones cuando reflexionamos. No quiere decir que sean las únicas, pero podemos cambiar varias veces. Pero ella encontró otra solución. No era el viento, no era el lugar, no era no tener abrigos. Reflexionando se dio cuenta de que había muchas clases de frío. Agarró a la flor, la abrazó y le estampó dos grandes besos. Ahora sí. Les gustó, ¿verdad? Les encantó. ¡Qué cuento más lindo! Hoy vamos a aprovechar que es el Día del Niño para celebrar también al amor. No se necesitan tantos regalos, solo se necesita amor. que haya conocimiento, que haya deseos de hacer bien las cosas. Muchos papis, mamis, abues, tías, tíos, ñaños, nos equivocamos. Pero si lo reparamos con amor, o si enseñamos con amor que también nos equivocamos, es mucho mejor. Esa es la historia que les contamos hoy. Estamos en nuestro espacio dedicado a los chicos, al que son invitados los adultos también. Vamos a celebrar nuestro primer cuento, porque hoy en vivo tenemos todas las canciones para ustedes, para que celebren su día con amor y para que conozcan a Fabio Olano, quien por cierto tiene un espectáculo aquí en el Triciclo, la sala más linda y pequeñita, acogedora de la Casa de la Cultura, este mismo 20 y 21 de junio. A ver, Fabi, ¿por dónde empezamos? Me gustaría regalar una canción. Perfecto, adelante. Hablando de las mariposas. Esta mariposa sale a saludar, abre sus dos alas y a bailar, y a bailar. Mariposa sale a saludar, abre sus dos alas y a bailar, y a bailar, y a bailar, y a bailar. Mariposa de colores, y a bailar, y a bailar. Mariposa de colores. Mariposa sale a saludar, abre sus dos alas y a bailar, y a bailar. Esta mariposa sale a saludar, abre sus dos alas y a bailar, y a bailar. Y a bailar, y a bailar, mariposa de colores. Y a bailar, y a bailar, mariposa de colores. Y a bailar, y a bailar, mariposa de colores. Y a bailar, y a bailar, mariposa de colores. ¿Les encantó? Están asombrados de una voz tan linda, de unas canciones tan bellas para niños. Bueno, eso es producto de mucho estudio, de haberse dedicado toda la vida y estar dedicada a eso, de dar clases para niños, de tener su propio método para que los niños aprendan música, y es el regalo para el Día del Niño de nuestro espacio dedicado a los chicos, al que los adultos son bienvenidos, de hoy, Día del Niño. Fabi, qué bello, qué linda la canción de la mariposa. Y por supuesto, con el cuento de la mariposa está perfecto. Cuéntanos, ¿cómo haces para hacer esa música? ¿Qué es lo que piensas de los niños? ¿Qué merecen los niños para que tú, todo tu talento, tus estudios, eres profesora de música, eres egresada del conservatorio, cantante lírica, compositora, cantautora, todo ese mundo que tú, parte de todo tu quehacer creativo sea para los niños, ¿es para qué? ¿Cuál es la importancia de la música? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú piensas que merecen los niños? Y que hoy, Día del Niño, un papi que escuche el programa junto con su hijo pueda decir, bueno, voy a hacer algo más de lo que estoy haciendo en el arte y en la música escuchándote a ti. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com. O llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ay, qué hermoso eso. Bueno, yo pienso que los niños son, bueno, el futuro primero, ¿no? O sea, un niño que tenga la oportunidad de vivir unas experiencias maravillosas, enriquecedoras, nutritivas, porque una buena amiga hablaba sobre la nutrición en todos los sentidos, en la vista, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que nos entra por todos los sentidos, tiene que ser, nos alimenta. Entonces, por ese hecho de alimentar, bueno, se merece el amor del mundo, se merece la protección del mundo, un niño cuidado, un niño que pueda reír, un niño que pueda tener la oportunidad de ser quien vino a ser, quien, lo que quiera, lo que sueña, tantos sueños que yo tengo la fortuna de estar en contacto con niños y como que refresco todos los días ese sentimiento, esa inocencia, esa capacidad de ser curioso, ¿no? La curiosidad de explorar el mundo, de tener esa visión. Solo por eso, a mí me parece un trabajo muy, muy lindo estar en el área de la música dedicada a eso, porque justamente creo en que la música, también por ser una de las herramientas que trabaja todo el cerebro de manera total, pues imagínate, hay una nobleza en esa herramienta de por sí, y porque está al servicio de que los niños tengan un alimento para el alma, para el espíritu, para encontrarse entre historias, porque se cuenta allí entre ese mundo mágico también del imaginar de qué puedo ser, qué quiero ser, de verse reflejado. Eso en principio, ¿no? Y ya hay muchos estudios de científicos, neurocientíficos, que hablan sobre la importancia de la música en el cerebro, qué es lo que hace, qué desarrolla, y también sobre el ser. Hay una entrevista de Edward Punset que le hizo a una psicóloga, se llama La importancia del amor en la infancia. Entonces habla, porque justamente dice, no lo malcríes, no lo cargues, no lo atiendas, ese muchacho malcriado, cuando llore, no le hagas, no, y justamente hablan de lo contrario, un niño que llora, pues hay que cargarle, hay que arrullarle, hay que amamantarle, hay que darle esa cercanía amorosa, porque si no es una persona que probablemente tenga muchas terapias cuando sea un adulto. Si tiene la suerte, ya la tenemos. Si tenemos unos cariñitos, igual imagínate si no los tenemos, pues entonces es muy importante darle ese cobijo, esa protección, que un niño se sienta amado. Y ahí la música es una forma de dar cobijo y protección. Por supuesto, sí, solamente, mira, imagínate, esto es algo tan, tan antiguo, que antes de que existiera la música grabada y todo eso, ya había la danza, ya existían los cantos. Entonces, en todas estas culturas, por muy diferentes que fuesen, existe el arrullo. Para calmar el llanto, es un instinto materno, un instinto ni siquiera materno, porque he visto también papás que agarren a su bebé y les arrullan, o sea, un instinto de protección, un instinto para calmar al niño, y cómo sabe la naturaleza que es a través de esa reproducción de sonidos. Está con nosotros Fabio Lano, estamos celebrando el Día del Niño en nuestro espacio dedicado a los chicos, al que son bienvenidos los adultos también. Quisimos hacer esto por varias razones. En primer lugar, porque Fabio es un talentazo, una música total, una mujer que viene, siente, vive y está en pro, en función permanente de la música. Y eso es lindo escucharlo como creadora, como ser humano, para los papás, para los maestros, para quienes están escuchando el programa, para los niños que sienten pasión por la música y no se atreven a decir, quiero ser músico, por ejemplo. Como músico, saber que, bueno, hay como a veces prejuicios de que mi hijo se dedique a la música. Le vamos a preguntar a Fabi acerca de eso, porque ser músico es... no es menos carrera que otras, y hay muchas personas que dicen, no, si estudias música no vas a tener en la vida mucho, y todos esos prejuicios que tenemos. Después está otra parte que quisiera que conversara Fabi, pero con una canción, que es también como la música, no solamente en el sentido sónico, sonidos, nos ayuda a entender el mundo, a estar en él, el arte y la vivencia, sino que el escoger las letras. Yo, por ejemplo, que ando en bus, en Ecovía, yo sí creo que los señores conductores podrían tener la sensación o la esperanza, o nosotros tener la esperanza en ellos, que digan, aquí hay niños en mi bus, puedo poner otra clase de música, música de más calidad, música que no sea tan comercial, para que los niños vayan aprendiendo. En el sentido de las letras, yo quisiera empezar por ahí ahora esta parte de la conversación, preguntándole a Fabio Lano, que por cierto va a tener un espectáculo aquí en la salita del triciclo, sábado y domingo 2021, va a estar precioso y espero que puedan venir todos, porque realmente es bello su espectáculo. En ese escoger canciones, por ejemplo, tú tienes una canción que habla de la diferencia, que es para enseñarle a los niños todo lo que tiene que ver con el amor a sí mismo tal y cual él es. El que parte del bullying y de todo este problema que tenemos en las escuelas es que no aceptamos la diferencia de los demás, y no las como no la aceptamos, ni siquiera la podemos respetar, y no nos respetamos a nosotros si no parecemos al estereotipo de la belleza, al estereotipo X o lo que sea, ¿no? Económico, social. Podríamos, para hablar de ese tema y de la importancia de las letras, por ejemplo, si te gusta, cantar la canción de Soy Diferente ahora. Sí, cantemos primero y luego hablamos. Existen algunos detalles que pueden distinguirnos, como el tener ojos negros u ojos amarillos, uñas de fresa, cabellos de flor, sonrisa de abeja y dientes de león. Es muy importante aprenderlo, la vida es un encanto, ser diferente no es malo, te hace especial cuando comprendas que es mucho mejor vivir con la fuerza del saber quién soy. No importa si eres rojo, verde, si eres alto y con rayas, si de noche usas gafas negras o si tienes piernas largas. No importa si eres rojo, verde, si eres blanca y con manchas, si de noche usas gafas negras o si tienes piernas largas. Si tus labios son como el sol y tu lengua de otro color. Aprender que hay diferencias en el mundo. Aprender que hay diferencias en el mundo. No importa si eres rojo, verde, si eres blanco, amarillo, azul o marrón. Si de noche usas gafas, si tu cara es la luna o el sol. No importa si eres rojo, diferencias hay en el mundo, sí. Si de noche usas gafas o si tienes piernas largas. Y mil maravillas te esperan, pues has reconocido que aunque existan diferencias, tenemos en común ser seres vivos que habitan aquí, en este planeta donde soy feliz. No importa si eres rojo, verde, si eres alto y con rayas, si de noche usas gafas negras o si tienes piernas largas. No importa si eres rojo, verde, si eres blanca y con manchas, si de noche usas gafas negras o si tienes piernas largas. Si tus labios son como el sol y tu lengua de otro color. Aprender que hay diferencias en el mundo. Aprender que hay diferencias en el mundo. No importa si eres rojo, si eres blanco, amarillo. lengua de otro color. Aprender que hay diferencias en el mundo. Aprender que hay diferencias en el mundo. Aprender que hay diferencias en el mundo. Es lo están como nuestro operador. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Y él está con una sonrisota. Así están todos ustedes. Es una canción maravillosa que Fabi compuso producto de lo que vamos a conversar ahora. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Por si alguien acaba de sintonizar, estamos hablando con Fabi Olano. Fabi es una bellísima cantante con una voz privilegiada y con un trabajo musical que avala que haya, porque a veces podemos tener un don, ¿verdad? Pero si no trabajamos durísimo y no ponemos disciplina, no es tan sencillo que logremos las cosas. Fabi tiene la combinación de todo. Gracias, Fabi, una vez más por compartir este espacio. Y ahora quisimos que tú vinieras de regalo del Día del Niño. Estamos hablando de la importancia de la música, de qué es lo que pasa para que los niños necesiten música, arte en su vida, y cómo eso es un alimento en toda la extensión de la palabra. Y ahora dijimos, si tú cantas esta canción, pues podemos hablar de lo que es que un niño se ame a sí mismo y la importancia de elegir canciones para esos escenarios que yo quiero como papá, como ñaño, como docente transmitir, porque como decía lo africanos, acuérdense, para educar a un niño hace falta toda la tribu, con nuestro ejemplo, con nuestro parentesco. Así no seamos padres y maestros, somos educadores en la sociedad. ¿Cuál es el sentido de esta letra? ¿Cuál es el sentido de las letras y la importancia? Sí, las letras son como el relleno de un alimento, o sea, tienes el plato, ¿ya? Y es lo que está en el plato también, o sea, además de esos adornos de las notas. Digamos que es el contenido incluso hasta más importante, porque eso pasa al cerebro directo, si se va directito, sin filtros. Y hay que ser muy cuidadosos, con el contenido. Bueno, al menos ese es el criterio que tengo, porque es que eso va al cerebrito de los niños y al cerebrote también, al cerebro grande, al cerebro del papá, de la mamá. Y a veces escuchamos letras, o sea, ponen una música y se ponen a bailar esa música y resulta que la letra es horrorosa y no tienen conciencia de eso que está pasándole al cerebro. ¿Y solo qué por sería el bailecito? Para ti, para que un padre se oriente, porque a lo mejor a mí me gusta una música que diga que los cuatro somos felices o que me gustan los mayorcitos, pero no tengo, me gusta la música, la bailo y no tengo la conciencia de lo que estoy diciendo. Se hizo una investigación en una universidad colombiana donde le ponían las letras a las personas sin la música y le decían, ¿usted le diría esto a alguien para conquistarlo? Y la gente leía la letra y decían las personas, ¿qué? ¡Nunca! Bueno, eso es lo que usted está cantando. ¿Cómo sé yo que una letra, porque tú usaste un término bien simpático, bien coloquial, horrorosa, ¿viste? ¿Cómo sé yo como papá, como, porque a veces hasta en los colegios tenemos letras para los actos de fin de curso, que como la música está de moda y eso, no vemos la profundidad de la letra? ¿Cómo sé yo distinguir una letra horrorosa? ¿Cómo tú puedes darle 3 tips a los papás para que digan, así, ah, esto entra dentro de lo que no es una letra educativa, pedagógica y... ¿Qué sería lo ideal para un niño? Bueno, primero, o sea, antes de la música, baja la letra. Y mira, eso te hace soñar, eso te hace sentir que puedes tener un mundo mejor, que te despierta amor, eso te despierta ternura. O sea, si te despierta las cosas más sublimes y hermosas de la tierra... Ya por ahí tienes un punto ganado. Esa es una buena letra. O sea, eso es una buena letra. Si habla de infidelidades, de que yo paso por encima de que golpeo. Otro, de que te golpeo, de que te obligo, de soy que... Soy el mejor. Ajá, ok. Perfecto. Sí, porque a lo mejor no textos, a lo mejor que tienen que ver con sexualidad, pero por ejemplo, cosas tan sublimes como que yo soy el mejor, a mí nadie me puede ganar, por ejemplo, que pueden ser yo soy el súper y no a todos les gano. Solidaridad, no le enseño compasión, no enseño a respetar las diferencias. A lo mejor yo puedo ser bueno en algo. Si me comparas con una persona que tiene mucho más experiencia que yo, sería tan bueno. Si me comparas con alguien que tiene menos, ¿qué necesidad tengo? Entonces, todo eso, ¿verdad? ¿Qué otra cosa sería importante a la hora de un papá decidir, oye, esta no es una música que yo quisiera, un conductor que está escuchando nuestro programa que pueda decir, oye, esta no es la música que yo quiero para la gente que estoy transportando? Por ejemplo, en contexto, por ejemplo, si tú estás en un autobús y la música es ruidosa, o sea, ya no estamos hablando de la letra porque ya hay características en la letra, ¿no? Pero, por ejemplo, los sonidos son fatales, suena como a lata eso, porque a veces la gente tiene como miedo de estar consigo misma, ¿no? O sea, pues, no, a lo mejor no es miedo, pero como en el silencio o en algo más sublime, ¿no? Entonces, sonidos también de calidad, también que te despierten. Qué lindo se escucha eso, qué sonoro. Yo me pregunto, ahora que tú dices eso, muchas veces las personas vienen del trabajo tan cansadas. Han pasado 8 horas en trabajo, a veces 12, a veces 10. Tienen que hacer una larga fila para esperar el bus. Se montan y se quedan dormidas de lo cansados que están. A pesar de todo el escándalo y la música que hay allí, que uno oye, que las letras, que suena lata, como dices tú, ¿qué sería lindo que un conductor que dice, oye, este transporte está lleno de gente, la gente está cansada, irritada, ha pasado todo su día, ha comido mal, no ha dormido bien, porque normalmente nos estamos acostando más tarde, las horas de sueño se han reducido en esta modernidad? ¿Qué música puedo yo poner para contribuir a eso? Y si son niños, más todavía, ¿verdad? Eso me parece lindísimo, Fabi. ¿Qué otra cosa? Yo digo que en la música clásica, por ejemplo, porque claro, es difícil, si no eres experto, entre comillas, de escoger cosas bien nutritivas, pero no hay que ser tan experto para saber, mira, lees una letra y si te lleva a la sublimidad, esa cosa tan linda, ya sabes que tiene punto. Igual la música, si es una cosa que también, porque eso siente, o sea, el cuerpo siente y dice, oye, qué lindo. ¿Qué? Ay, me hace volar, me hace ir a otros espacios. Son frases que me serena, me tranquiliza, me hace sentir en paz, suave. Me gusta ese transporte. Voy a cazar todos los días ese transporte de Qatar que pasa por allí, que es con la plumita, porque el Señor pone música fabulosa y viajo en él serenamente. Entonces, claro, y además no solamente viajas en él. Cuando tú te bajas, tu cerebro se impulsa imprimido, se imprimió de esos sonidos, y tú llegas a donde vayas con una calidad humana distinta, con una manera de relacionarte distinta con un... Fabi, qué lindo. ¿Cómo podemos celebrarlo? ¿Con qué música? ¿Con qué música? A ver. Este tema es muy lindo. Hoy quiero expresar lo feliz que me siento. Hoy quiero expresar lo feliz que me siento. Con un beso, ¡mua! Con un beso, ¡mua! Con un beso, ¡mua! Para ti. Con un beso, ¡mua! Con un beso, ¡mua! Con un beso, ¡mua! Para ti. Hoy quiero expresar lo feliz que me siento. Hoy quiero expresar lo feliz que me siento. Te saludo, hola. Doy la mano, mucho gusto la mano. Con un beso, ¡mua! Para ti, te saludo, hola, doy la mano, sí, con un beso, ¡mua! Para ti, le doy besos al cielo, ¡mua! A mi mano, a mi perro, a mi gata, ¡mua! La ninfa, a mi tía, a una hormiga. Un, dos, tres, doy abrazos sin fin y me siento feliz así. Hoy quiero expresar lo feliz que me siento. Hoy quiero expresar lo feliz que me siento. Doy abrazos, sí, doy abrazos, sí, doy abrazos, sí, para ti. Doy abrazos, sí, doy abrazos, sí, doy abrazos, sí, para ti. ¿Para quién? Para ti. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ella es Fabi Olano, está aquí celebrando el Día del Niño con nosotros. Es un placer recibirla, es una belleza que esté aquí, porque nosotros pensamos que el mejor regalo que podíamos dar a los niños hoy era conversar acerca del arte, de sentirse bien, del alimento, específicamente musical. Y Fabi no solamente compone, hace, siente la música y vive así, sino que además ha dedicado toda su vida a trabajar con niños. Y es el regalo. Por cierto, se va a presentar el 20 y el 21, sábado y domingo, aquí en una salita muy pequeñita que tenemos en la Casa de la Cultura, nuestra casa, de la emisora de la Casa de la Cultura, a las 12 del mediodía ese fin de semana. Esperamos que puedan venir, que puedan disfrutar y que puedan darle de regalo a sus hijos esta maravilla que es la música de calidad, la música no solamente de letras y de contenido enriquecedor, sino que a veces le damos a los niños música que no está afinada y su oído entonces no aprende tampoco a estar afinado. Ah, Fabi linda, mira, nos quedan pocos minutos de programa, entonces queremos que tú elijas el tema que quieras tratar ahora, que te parezca importante, que a veces te has quedado sin decirlo en alguna entrevista, que sientes que los niños, los papás y quien te está escuchando, no podemos despedirnos sin contar algo de eso. ¿Qué sería, Fabi? Bien, bueno, hay algo que me preocupa como docente, ¿no? Nosotros en la historia hemos dado como un giro muy grande de... O sea, se conoce recientemente historia sobre el cerebro y de cómo tratar algunas cosas, entonces sabemos que muchos traumas vienen por los chancletazos, por los golpes, gritos, etcétera, como fuimos criados antes de que ni se te ocurra y te clavaban la mirada y ya tú sabías que ni podías hablar, al extremo, al yo te permito, no te pongo límites, puedo hacer lo que quiera. Me yo da te miedo digo... incluso decirle a un niño no es no y no se puede, punto. Sino sí. Como que los padres de hoy en día están siendo exageradamente flexibles. Sí, exactamente. O sea, confunden el amor con la permisividad. Exactamente. Entonces un niño ahora no distingue quién es el adulto. O sea, te puede tratar de igual. Y eso y es además grave. De eso, él no es quien para fijar las normas más adecuadas, porque él es claro. Un recién llegado al planeta, como dice el doctor Arocha, ¿no? Exacto, un recién llegado al planeta que necesita asesoramiento, guía y un modelo allí a seguir. Entonces, a los extremos. Exacto, no nos vayamos a los extremos. Y si no sabemos cómo hacerlo, pues hay expertos que nos pueden guiar en la educación de un niño, porque si es muy grave que un niño no sepa diferenciar estas cosas, va a tener problemas en su escuela, va a tener problemas en la vida, porque hay jefes, hay una sociedad, hay reglas que seguir, hay normas, y sí, bueno, tiene que saber que unas cosas se pueden y otras cosas no. Eso es algo importante, incluso si tú chiquitito estás escuchando esto, pues saber que sí, en el mundo existen normas y que no todo es como a mí me gusta. Exactamente. Hay cosas que a uno no le gusta y las tiene que hacer, y esa es la sociedad. Así tú estuviste en tu caso específico como música, estudiar durante horas, practicar durante horas, no logra tener la voz que tiene, por muy linda que la naturaleza, sí, no hay un trabajo detrás. Y esto, cuando eres permisivo con los niños, esa parte se obvia. Entonces tenemos personas que no hacen esfuerzos por las cosas. Y tenemos, por lo menos en terapia, eso se ve casi todos los días. Sí. Oye, qué buen consejo, qué chévere, Fabi. Gracias a ti. Te propongo ahorita que quizás hagamos unos talleres para papás. Bien. Para darles esa seguridad, esa confianza que no están teniendo y por lo cual están siendo más permisivos. Y a veces por mucho sentimiento de culpa, como no pasan tanto tiempo con los hijos, creen que el tiempo se compensa dejándolos hacer prácticamente lo que quieren. O con juguetes y esas cosas. O comprando cositas. Bueno. Es para nosotros un gustazo que hayas venido, Fabi. Para mí también. Esta es tu casa, cuando tengas algo, cuando quieras, tú solo llámanos y dinos, quiero ir al programa, y este es el mejor regalo que le podemos dar a los niños. Feliz día, recordando que el Día del Niño es un día para amarse, básicamente. Para darse cosas no es tan interesante ni tan importante. Vemos los centros comerciales llenos, los parques vacíos. Vamos a hacerlo al contrario, vamos a llenar los parques y a vaciar los centros comerciales. Cuando vayamos a comprar algo, sea porque realmente lo necesitamos. Muchas gracias, Andrés, parte de nuestro equipo. Gracias a todos los que han estado al otro lado y nos despedimos con una canción, ¿te parece? Sí, una nuevecita. Si me equivoco es porque está en el horno. Okay. Un rayito de luz ha llegado hasta aquí. Un rayito de sol te canta en el oído su canción. Al levantarse ya llegó el día, el sol está brillando en sus rayos de alegría. Al levantarse ya se fue la luna, el gallo está cantando y brinca de locura. Viene el arco iris como el tobogán y muchos pajaritos salen a cantar. Abre los ojitos que ha salido el sol, la fuerza de este día está está en tu corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Viene el arco iris como el tobogán y muchos pajaritos salen a cantar. Abre los ojitos que ha salido el sol. La fuerza de este día está en tu corazón. Y un rayito de luz ha llegado hasta aquí. Y un rayito de sol te canta en el oído su canción. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Recuerden que nos vamos a ver con ella en su bello espectáculo Cuentos y Cantos, Sones y Cuentos y Más Cantos en 2021 en la salita más mágica de la Casa de la Cultura, nuestra casa. Nos vemos allí. Gracias, Fabi, por gracias haber venido. El número, por si quieren preguntar su número, si quieren hacer, y se me estaba ocurriendo que hagamos los talleres para mamis y papi, 099-657-7004. Nos oímos la próxima semana, gracias a todos los que han estado allí. Adiós. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.